Te va a cortar de vuelta, Lamas. Bienvenido a la Argentina, Julio Lamas, Fabián Pérez, Leo Montero, en carácter de periodistas. Hoy los saludamos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por la bienvenida. No, por favor. Usted siempre es aplaudido, Julio Lamas, y más después de una victoria. Me imagino que se asustó en un momento hoy, pero fue difícil ganar hoy, ¿eh? Suplementario, bombazo incluido. Sí. Bueno, muy disputado. Lo pudimos rematar antes, pero no tuvimos la habilidad de hacerlo. Y Regata es un equipo bueno, con más allá de que obviamente que hoy se sabe que las bajas de Pablo Quintero y Lou Rowe los perjudican, y que nosotros supimos aprovechar eso. Tiene jugadores que para jugar una última pelota, últimos dos minutos, pueden ganarle un partido a cualquiera. Y bueno, contento porque estos dos partidos ganados nos hacen muy bien, tanto en la tabla de posiciones como en el juego y el ánimo, en un momento en el que estamos jugando muy seguido y que no todos los partidos los podemos manejar como nosotros queremos todo el tiempo, ¿no? Claro. Así que contento por el resultado. Sí, ahora, perdón, Fabi, sí. Relatemos un poco para que no lo haga Julio, Obras, Sino, Simani. Claro, eso iba a decir. También, y en un partido que lo tenía prácticamente, como dice Julio, ganado, sí. No sé si ganado, pues de hecho no fue así en el tiempo regular. Pero estaba cómodo, no lo supo rematar. Por 8 arriba, no lo supo rematar, 2 triples de Martínez, un libre de Nico Santos. Dos libres de Nico. Y después sobre la chicharra, sí. un triple de atrás de mitad de cancha de Nico de los Santos, se dice 6-9-10 puntos en 2 minutos para que Regatas pudiera empatar el partido en 73. Y después nosotros supimos rematar, es claro. Ahí, ¿no? Que hubo, teníamos que ejecutar defensivamente unos cambios en el pick and roll que sí. Termina con los triples de Martínez, y lo hicimos dos veces mal, con el costo más doloroso, que fueron 6 puntos, claro. Las dos veces mal, ¿no? Tal cual. Pero ahí ya a mí me parecía que dependía de nosotros y que nos equivocamos. Sí. Después ya es cuando hay pelota en el aire, cuando hay un último balón que tiene que meter o un tiro libre, bueno, ya después es para cualquiera, ¿no? Como fue, no, finalmente. Y además, como remarca Leo, Julio, hay una cosa que también es importante, ¿no? Que también vos señalaste que faltaban dos jugadores fundamentales en Regatas, como Paolo Quintero y Lou Rowe. Ahora también le faltó Martino Simani. Claro, pero un jugador también importante dentro de lo que es el esquema tuyo, no solamente ofensivo, sino defensivo. Y también se siente, ¿no? Y también. Se siente. Claro que se siente. Y además. Nosotros tenemos una columna vertebral que es Osimani, Guayan y Juan Gutiérrez. Claro. Ese es los líderes del equipo y los que giran muchas cosas alrededor de ellos, claro. Tanto en defensa como en ataque. Y bueno, estamos jugando sin uno, estamos tratando de simularlo de la mejor manera posible. Alejandro Costa está jugando bien, pero está jugando mucho tiempo todos los partidos, claro. Y bueno, tenemos un chico en la selección argentina, en la preselección, Pedro Barral, que está jugando con nosotros, y quizá cuando ya venga para todos los partidos. Yo creo que Martín no va a jugar hasta la vuelta de la Liga de las Américas. Bueno, por ahí Pepo puede echarle una manito. Claro, por eso está el chico Insaurralde, ¿no? Participando un poquito más en esta etapa de obras sanitarias. Así es. O sea que no lo vas a usar para la Liga de las Américas, por lo que acabas de decir. No depende de mí. Depende de unos estudios que le van a hacer los miércoles o jueves. Pero la es difícil, ¿no? Que un jugador que esté 10, 12 días parado juegue después 3 noches seguidas en Caracas, ¿no? No es lo normal. Así que, no soy yo el que lo va a decir, sino los estudios y los médicos, pero me parece que lo más inteligente que podemos hacer es prepararnos para jugar sin él, porque todo indica que no va a estar. Claro, y además recordemos algo, Leo, que por ahí él, Julio, lo tiene presente, eso está claro, pero mucha gente por ahí no lo tiene, que además tienen el torneo Interligas, no solamente la Liga de las Américas, sino tienen el torneo Interliga, la seguidilla Interligas es el que se hace solo Brasil y Argentina. Exactamente, entonces tiene una seguidilla de partidos muy importantes. Mi próxima pregunta iba a eso. A ver, dale. No, a eso, así. Digamos, más allá de qué es lo que es y hay que jugarlo y todo, hay que ganarlo, y fue lindo ganar la Sudamericana y todo, empiezan las lesiones, el trajín y demás. ¿Coincidí, Julio, en que es exagerada la cantidad de partidos o para ustedes, más allá de que sea costumbre, no dejan de ver que es exagerado y que hay que tener cierta prevención? La cantidad de partidos es exagerada. Bien. Y hay que programarla. Que es lindo jugar, ni hablar. ¿Cómo no va a ser lindo ganar una Liga Sudamericana ganando la final a un equipo brasileño? Eso, digamos, no hay ni que explicarlo. Lo que pasa es que algunos tienen que jugar un torneo y otros tienen que jugar otro. Claro. Porque si no, todo no se puede, ¿no? Y bueno, nos tocó este año con Obras, que es un equipo que desea la competición internacional. Cuando puede acceder, la valora mucho y se hace cargo, ¿no?, el presidente del club de esas decisiones que toma y respalda con los resultados que se consigan. Por lo tanto, cada una de las que nos vaya tocando intentaremos conseguir el mejor resultado posible. Ahora mismo ya no podemos hacer más nada. Ahora estamos comprometidos a jugar y vamos a tratar de mantener el nivel de juego en todos los partidos que nos toque jugar. ¿Cómo sigue ahora esto, Julio? ¿Miércoles? Claro. Jugamos miércoles a la noche con Boca. Exacto. Bien. Después ¿En Obras o en Boca? En Obras. ¿En Obras? ¿Julio? Miércoles a la noche con Boca en Obras. Y después jugamos viernes a la noche con Estudiantes de Bahía Blanca y domingo en Mar del Plata. Y venimos el lunes y nos vamos el martes a Caracas. Y ahí jugamos tres noches seguidas. Claro, ahí jugamos tres noches seguidas. Después seguimos directo para Sunchales y Santiago del Estero. Entonces, es una exigencia. Cuidado, también estas cosas exigen a los clubes, aumenta el oficio o la experiencia que tienen en manejar un equipo y también la mentalidad de los jugadores y del equipo en general. Hay que tomarlo por ese lado, como todas las cosas en la vida, esto tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es ese, ¿no?, que nosotros exigirte tanto te hace crecer. Después, si nos toca en algún partido o torneo que nos falte un jugador, y bueno, van a tener que darse cuenta que además de los partidos hay que pensar en los viajes, claro, los entrenamientos y el descanso, o sea, todo esto. Nosotros vamos a tener un verano que vamos a jugar cuatro campeonatos, ¿no? Claro, porque ahora en marzo arrancan ya con la Liga de las Américas y después hacia el 20 empiezan con Interligas, así que tienen varios partidos. Estamos charlando con Julio Lamas, entrenador de la selección argentina y de Obras Sanitarias. Vamos a repasar con él y para el público los resultados de esta fecha de la Liga Nacional. Fabián, arrancando por Obras, que le ganó en suplementario 90-85 Regatas de Corrientes. Habían empatado en 73, exactamente. Sí. Tyler Field, 15 puntos, Mazaro 11, Canté 21, 15 para Martínez en Regatas de Corrientes. ¿Qué otro resultado, Fabi? Bueno, Lanús le ganó a Boca 74-69, una derrota que lo pone cerquita de los cuatro de abajo del equipo de Oscar Sánchez. Libertad le ganó a Estudiantes por 10, 81-71, con 28 puntos. Enorme actuación de Robert Battle, 16 rebotes para él, 17 para Fernández Chávez, 12 para Sago, Aguirre, Sánchez, 10 rebotes también para Sánchez. Bien. Y en el televisado, Quimsa le había ganado a Peñarol, 65-62. Y estaban jugando, Julio, todos finales de segundo cuarto, La Unión 27-20 sobre 9 de julio, Sionista 38, Olímpico 34, Quilmes le ganaba a Comodoro 45-37, San Martín de Corrientes 48-37, Atenas de Córdoba. Julio, el otro día en la final, por suerte tengo un amigo que transmite para TC Sport, que es Fabián Pérez, entonces me siento al lado y disfruto como loco de ver los entretiempos, los minutos, lo que le decís a los jugadores y todo. Y tenés una relación muy buena con uno de los que falta hoy, que es Osimani, desde la base. En cuanto él apretó un poquito la defensa el otro día sobre uno de los jugadores de Piñeiro, que ahora no me acuerdo cuál era, pero que era uno de los goleadores, y también la de Fe, hablás mucho con él, le decías de cambiar la defensa, él dijo no, déjame, o la jugada, los sistemas que van a jugar arriba. Es importante que el entrenador se dé, escuche la opinión del jugador dentro del campo en el momento así caliente. Sí, sí, yo pienso que un entrenador tiene que escuchar a los jugadores. Incluso creo que define a un buen entrenador, ¿no? Creo que un entrenador que no escucha a los jugadores no es un buen entrenador. ¿Pero eso se aprende con experiencia o siempre hay que hacerlo? ¿Los más jóvenes también? Bueno, cuando te toca trabajar o o a veces me cuesta llamar, ¿no? Trabajar a dirigir un equipo de básquet con un gran maestro, los jóvenes aprenden, o después la experiencia te demuestra no solo lo que está bien, sino que es lo que te conviene, porque la pelota en la mano la tienen los jugadores, y que la tarea que nosotros tenemos es sacar lo mejor de cada uno de ellos y mantenerlos unidos, ¿no? Que tiren todos para el mismo lado. ¿Cómo hacerlo sin en este caso, ya para hablar de Osimhani, él es el director de juego del equipo y trata de hacerle llegar el balón a los jugadores como es más conveniente, pedir las jugadas que nos conviene jugar. Defensivamente siempre toma al mejor jugador del perímetro del otro equipo, entonces la verdad que vamos conversando durante el partido, ¿no? Sí. Me gustó eso, lo pude ver de cerca y me llamó la atención, Fabián. Nada, bueno, me parece bien. Que dejarlo a Julio que vaya a cenar, y vi que estaba... Bueno, molestémoslo tres minutos más, hasta las 11. Estaba ahí con la familia, estaba la mujer en la cancha. Tengo dos temas más. Bueno, dale. Tema lista, la selección argentina y todo eso, que falta un montón. Sí. Y tema, ¿cómo está Julio Lamas preparado para mañana? Comentarista NBA por Space a las 22, Boston en Dallas. Te preparo toda la información, Julito, quédate tranquilo. Bueno, muchas gracias. Encantado estoy de ir. Va a estar bueno. Me parece súper interesante, además del partido, compartir una transmisión con vos. Así que, gracias, Julito. Un lujo para mí, contento. Para mí. Lo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Lo vas a hacer bien, por eso te convocamos. Le dije a los chicos: tiene que estar Julio Lama, después tiene que estar Fabián Pérez, después va a estar Fabricio Berto, si Dios quiere, y después va a estar Pepe Sánchez, porque Jacu va a estar cuatro partidos ausente y justo se junta lunes, jueves, con el Juego de las Estrellas incluido, donde Jacu va a estar trabajando para Space desde Orlando. Después de 20 años se hace el Juego de las Estrellas desde ahí. ¿Se cortó? Perfecto. Segundo. Igual, ya está. Ya estaba. Era como un remate. Gracias, Julio. Hablamos con Julio Lamas, el técnico de la selección argentina y de obras sanitarias. Solo de guitarra, justo.